Aquí comienza el cambalache de Radio El Grito. Hasta las 19 horas. Un surtido de aquello que siempre quisiste escuchar, pero nunca te atreviste. 2 horas de sonido y silencio, básicamente. Pero, ¡qué silencio! Toma una mate conmigo, soy feliz. Este camino me trajo hasta aquí. La soledad de delicia superior le da sabor a la amistad, al amor. Toma una mate conmigo, soy feliz. Por esta vida y su milagro, la noche, la lluvia, los amigos y un sol que va atado a un solo destino. Anda mi pueblo enamorado de la magia de un pibe entrometido que dibuja alegría para todos y un alma redonda le habla al oído y un soplo de brisa la lleva consigo. Que juegan un juego tan incomprendido. Viaja y no encuentra su morada. Rebotan los tapiales del abismo. Y allí desbatarrando a los contrarios se encuentra y se pierde dentro mismo se encuentra y se pierde. Yeah. Gracias, Jesús. El Cambalache de Radio El Grito. Herida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al quematuti. Muchas gracias. Este temita con Luisito Chazarreta, un gran amigo acá del Che Chino. Ayer cuando te fuiste pensé que volvería a verte entre cobijas queriéndote besar. Pero amor, amor, amor de mi vida, no me digas que no me vas a volver a besar. Cuando fui para el mercado tu sonrisa se dibujó. Yo sé que sos mujer y eso no implica que al supermercado siempre tengas mi voz. Mujercita de ahora, mi moderno carmín, no sé cómo adaptarme a tu forma de vivir, pero yo lo voy a intentar. Gracias, Carlitos Cabra. Por favor, gracias. Bernardo. Al grupo Chechino. Intento y otra vez. De lo que pasó, tal vez ese vestido que un día te compré. Te pido amor, amor, que me digas cuál es el tipo de ropa que vos querés. Muchas cosas pude aprender, hasta pude subirme al tren de la farra y de la noche argentina. Recordar aquella linda noche por Dios volver. Mujercita de ahora, mi moderno carmín, no sé cómo adaptarme a tu forma de vivir, pero yo lo voy a intentar. Anoche tuve un sueño, soñé que me decía que de ganas moría por ir al Italpar. Y en el sueño, amor, amor, repetías que nunca en la vida me ibas a abandonar. Luego fuimos al autocine, a los bosques, al Rosedal. Y en un cine nuestro amor se fundía con un beso tan fuerte que me hizo despertar. Mujercita de ahora, mi moderno carmín, no sé cómo adaptarme a tu forma de vivir, pero yo lo voy a aparato de sonido inicia. Ella lo toma de la mano y sin preguntarle nada lo conduce a la pista de baile. Las parejas saturan la pista apenas iluminada a media luz. Los cuerpos se mueven acompasados, las manos se enlazan a la altura de los hombros. La mano de él se posa en la cintura de ella. Cuerpo y alma se balancean al ritmo de la música. La serenidad inunda sus espíritus. Hombros y caderas se mueven exactos. Ella se deja conducir. Su falda corta abanica el tiempo. Los corazones laten, no se miran a los ojos para no delatar ningún arrebato, algún deseo amoroso. Las vibraciones pasan de cadera a mano a mano, de alma a alma. La tela de la blusa no impide adivinar su morena piel, sus pequeños senos que se agitan. Es la primera vez que bailan uno junto a otra. No hay ocasión para evocar recuerdos ni para imaginar algún futuro, sino únicamente para vivir el momento. Los cuerpos de ambos comienzan a estrecharse, a fundirse en uno. En el último compás de la música, desaparecen. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Andá a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? Andá a saber. Mira qué flores más bonitas. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Hey. ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Vaya a saber. Estará loca esa mujer. Mira, mira. Mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer. ¿Por qué grita? Mira las margaritas. ¿Por qué grita la esa mujer? Espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorba. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca esa mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer? ¿Por qué grita? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo queremos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo queremos! ¿Por qué grita esa mujer? ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Asesinos son ustedes! ¡Por abortos clandestinos! ¡Las que mueren son ustedes! Esa mujer, ¿por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita esa mujer? Susana Tenón, de OVA completa. Cambalache, la vida es un cambalache. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder. Violencia institucional. Le pegan a los pibes, le pegan a los maestros, le pegan a los abuelos, le pegan a los mapuches, le pegan a todo el mundo. Violencia del Estado de cada día. Hoy nos visitan unos amigos del colectivo Juguetes Perdidos, que están a punto de editar un libro que se llama ¿Quién lleva la gorra? Violencia, nuevos barrios y pibes silvestres, y cómo poder salir de los hechos puntuales del gatillo fácil para ver trasfondos en todo eso. Así que, bienvenidos amigos de Juguetes Perdidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué sería esto del terror anímico? Que también lo nombran como el terror totalitario, que ve siempre el borde ahí, que no tienen una especie de contención y que parece ver como la muerte o los finales todo el tiempo rodeando la práctica cotidiana. ¿Cómo se compondría ese terror totalitario? Bueno, ese terror anímico es un poco un terror a la inconsistencia, a la fragilidad, a cierta exposición de las vidas en relación a esa intemperie o esa precariedad que se vuelve totalitaria. Es decir, digo, que toma todos los aspectos de la vida, ¿no? Y nosotros nos parece interesante remarcar esa idea de un terror anímico, porque nos parece que a nivel sensible, como decíamos recién, explica en gran parte ciertos pedidos de tranquilidad social, cierto pedido de paz. Por ejemplo, eso explicaría en un nivel sensible la necesidad del desembarco de la gendarmería, ¿no? A nivel de los vecinos, a nivel de muchos de los pibes. Nos parece que ese fondo un poco inasible, ¿sí?, que no es algo que se pueda detectar tan fácil desde las imágenes que habitualmente tenemos políticas, imágenes de lo que son los barrios, explica mucho lo que es el consenso que tienen hoy en día, bueno, entre otras cosas, ciertas violencias que circulan por los barrios. La búsqueda de tranquilidad, igual me da la sensación cuando los leía, de que para ustedes es algo mucho más complejo que después puede ser codificado en términos de seguridad. Exactamente. Pero sin embargo es un fondo mucho más... Exacto. Sí, en parte decimos que ese terror anímico es mucho más profundo que el miedo al delito, que el miedo a una muerte violenta, digamos, que el miedo al atentado contra la propiedad y contra el propio cuerpo, sino que se explica en un nivel mucho más profundo. Obviamente eso se traduce a veces en términos de pedidos de seguridad, de ciertos pedidos de órdenes barriales, pero en verdad lo que esconde ese terror anímico de toma los cuerpos es la imposibilidad de generar un orden barrial, ¿no? O de aunque sea poder mapear desde dónde hoy en día se establece o se instituye un orden. ¿Qué sería esa vida a mula que mencionan? Es que el tema es que hay una especie de ser una especie de continuidad, de cadena, de continuum, digamos, entre lo que es trabajo, vida barrial, vida al interior de los hogares, consumo. Obviamente cada uno de esos términos son muy precarios, todo descansa sobre ese fondo que decíamos antes, la precariedad, pero esa cadena, esa continuación muy como cerrada, que da lugar a una especie de realismo vecinal y una especie de intento de conservarlo, digamos, está como unido por esta idea de vida mula, que es como una especie de moral que lo atraviesa, digamos. Y pensar, entonces, cualquier tipo de conflictividad o la violencia, o pensar la violencia, ya deja de pensar la violencia a nivel vertical, digamos. Pensar, exacto, por ejemplo, la violencia del Estado contra el barrio, del Estado, uh-huh, contra los pibes, entonces empezar a pensar la violencia cómo se da por debajo, digamos. Uh-huh. ¿Cuándo empieza a combustionar esa violencia que de la cual también forma parte el Estado, y forma parte el trabajo, y forma parte el vecino, digamos? Que alguien venga a ordenar el espacio público, cuando se pide tranquilidad se está hablando más de vidas anímicas exaltadas, ¿no? De cierto estado de desasosiego existencial y anímico, que hace que vos intentes pedir una cierta tranquilidad, no solo para lo que pasa en la calle, frente a la violencia de las bandas, frente al verdugueo de los gendarmes o de la policía, sino también para esos vínculos que han estallado o que funcionan de manera muy dañina al interior de los hogares. O sea, a mí me parece que hay algo muy interesante. Hay un enunciado que se escucha mucho cuando se habla de ciertas problemáticas de violencia urbana, que es esta idea de la disputa por los chicos, ¿no? Y la disputa por la vida de los pibes, y la disputa por esos cuerpos. A nosotros lo que nos parece, y es lo que hablamos un poco cuando enunciamos esos realismos que están en los barrios, que la disputa tiene que ser en verdad por la intensidad de la vida. Porque cuando se habla de la disputa por los chicos, aparece a veces un tono no exento de cierta ajenidad o de cierta posición adulta, que en ningún momento problematiza su sistema de valores, su sistema de expectativa vital, digamos. Cuando nosotros decimos se trata de la disputa por la vida, también estamos implicados ahí, ¿no? ¿Cómo aparece en la vida mula este continuo que encadena consumo, pedido de tranquilidad, securitismo, familiarismo, cierta necesidad de orden? A nosotros lo que nos parece, y ahí también estamos poniéndonos en juego nosotros con ciertas problemáticas y berretines que arrastramos hace rato, es que vamos camino a cierta adultez agilada, ¿no? Por llamar de una manera, que es la que vincula trabajo, que no se problematiza, consumo, cierta estabilidad, y que a partir de, digo, todo ese orden que se genera, hay un montón, una serie de problemas de tipo afectivo, sensibles, en cuanto a ciertos anhelos y ciertas búsquedas que no se reduce al consumo o a una estabilidad laboral, o si se quiere un éxito profesional, que no fueron tan tramitados o a los que no se les está poniendo tantos problemas. Entonces, cuando encontramos que los pibes, entre otras cosas, expresan cierta vitalidad, cierta rapacidad, cierta ganas de llevarse puesto algunos consensos en la época, que son muy fuertes, digamos, sobre todo hablamos de cierta codificación moral de lo que tiene que ser la vida, cierto orden que aparece como medio incuestionable y demás, ahí sentimos medio una necesidad de aliarnos y intentar por ese lado de agarrar de esta noción de robos mutuos. Bueno, de ahí nos llevamos preguntas para nuestra propia vida, ¿no? Ustedes saben por qué pasan estas cosas espantosas en este país, ¿viste? Estos siniestros, crueles. ¿Quién tiene la culpa de que estemos tan mal, que haya devaluaciones, que aumente todo, que hagan revolución? ¿Saben quién tiene la culpa? ¿Lo pensaron? La gente pobre, mija. Esos son la mayoría, viejo. Cada vez hay más, ¿viste? Se multiplican como las ratas, como los hongos después de la lluvia. Esa gente de lo peor, porque te digo, decime una cosa. Vos, rubiona, ¿alguna vez viste un pobre de cerca? ¿Ah, sí? Vos sabés que yo una vez vi uno, mija. Y me tuve que analizar 2 años del shock que me produjo, te juro. Vos no sabés lo que son. Es gente espantosa, ¿viste? Para empezar, es gente más feo que la mierda. Horroroso. Siempre vestidos con esos colores tan deprimentes, ¿viste? Marrón, tierra, negro, caca, tornasolada, ¿viste? Una cosa asquerosa. Esas mujeres pobres, llenas de callos, juanetes, arañones, ¿viste? Con el pelo batido. Esas medias de nylon cortona, ¿viste? Con esa liga chorizo que se aprieta acá, ¿viste? Que me ha gustito. ¿Y sabes qué pasa? Justamente esa liga que se ponen, ¿viste? No les permite la circulación de la sangre. La sangre no les irriga el cerebro y no pueden razonar. Es por eso que hacen las cosas brutales que hacen. Como, por ejemplo, mandar a sus chicos a colegios del Estado gratis, donde no va nadie conocido. ¿Cómo pueden? ¿Te das cuenta? Con los colegios brutales que hay en nuestro país, ¿no? Tipo que se robó, ¿viste? Belgrano J School, Evita Midnight College, que se robó. El Amarito de la Cruz de Fortabat Girl Scout Institute, ¿te das cuenta? Pero estos tipos no, porque ¿qué querés? ¿Qué querés con esta gente, hija? Que no descienden de nadie. Son como de gajo, ¿viste? Te juro. Vos sabés que ese pobre que robí, fíjate que me dijo, que descendía de Sarmiento, ¿te das cuenta, mija? Sarmiento, el único prócer cache que hay en Sarmiento. Estaba allá, ¿viste? Con la vieja en La Rioja, bajo la enramada, con la Anita todo el tiempo, un papelón, en Sarmiento, ¿verdad? Lo que pasa es que hay gente, ¿viste? Que tiene la mentalidad al revés. Porque decime una cosa, ¿alguien conoce a un pobre que hable inglés, que hable francés, que viaje a Europa, que sepa lo que es un travel check? No tienen ni idea, ¿eh? Están en contra de todo. No compran autos, ¿te das cuenta? Después quieren que progrese la industria pesada del país, ¿eh? Se quejan por todo. No comen carne, se chillan por la vida. Comen unos guisos inmundos en una lata asquerosa, porque hay gente resentida social, ¿te das cuenta? Fíjate vos, la mentalidad, no toman taxis. Les fascina viajar en colectivo. Pero no toman un buen colectivo, ¿viste? Porque cualquiera un día se te rompe el coche, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Tomás? ¿Qué tomás? Decime un poco. El 267, ¿viste? O el 39, que van al barrio norte, al barrio parque, donde por lo menos te encontrás con una mucama conocida, ¿verdad? Pues estos tipos, fíjate que no, les encanta tomar el 407, el 520, esos números deprimentes, ¿viste? Que van allá a Villa Ortuza, a Villa Caraza, a Villa Sorete, mira, porque les encanta, les fascina vivir en el Cuimón, ¿te das cuenta? Y eso no es bastante, además de todo, fíjate vos, la mentalidad, quieren cambiar todo el orden establecido, no puede ser. ¿Saben lo que digo yo? ¿No les gusta el país como está? ¿Están en contra? ¿No les gusta? ¡Que se vayan, mija! ¡Que se vayan! Una amiga mía dice, sí, pero si se van, ¿quién va a hacer el trabajo? Eso yo. Que dejen todo hecho y se vayan, ¿te das cuenta? Mira, que se vayan a Rusia, que tanto les gusta. ¿Cómo les puede gustar ese país tan deprimente? Donde todo el mundo habla ruso que nadie entiende, ¿viste? Ese país con esos dirigentes tan poco fotogénicos, esos gordos. Lo que era la mujer de Khrushchev, ¿te acordás? Oíme. Ileana Jinglebell es Berushka, la de tipo, ¿te das cuenta? Esos tipos, ¿viste? Que no hacen sport d'hiver y tienen 14 meses de invierno, ¿te das cuenta? Yo te digo, con la cantidad de nieve que tienen los rusos, yo ya hubiera hecho, que cerró, como, ¿viste? 18 cortinas de ampezzo, ¿viste? Pero ellos no, mijito, cortina de hierro, pa' joderte, ¿te das cuenta? Mira, vos sabés que es mucho más serio de lo que parece. Yo estoy asociado a una cosa brutal que se llama la Alianza contra el Progreso, ¿viste? Que está la mejor gente, ¿no? Que tiene como objetivo fundamental detectar a los pobres, ¿viste? Y separarlos porque la pobreza es muy contagiosa, te digo, ¿no? Y para diferenciarlos hemos inventado un test brutal que yo se los voy a enseñar para que ustedes lo apliquen, ¿viste? Con sus amigos, empiece con sus padres porque nunca se sabe, ¿no? Para estar bien tranquilo. Yo no quiero elegir a nadie de ustedes porque pasa que yo sospecho, ¿viste? Que es antipático. Pero le voy a pedir, por ejemplo, a usted, que está ahí, sáquese la mano a la nariz, ¿quiere? A usted, ¿vale? A usted, que elija a alguien que le parezca, ¿viste? Medio rastacuer, medio pobretón, ¿viste? Elegí libremente que vamos a proteger, no te preocupes. Elija a cualquiera. ¿Aquel? Yo no tengo nada que ver, querido, ¿eh? Lo eligió la señora. A ver, querido, repita lo que yo le voy a decir. El caballo ya testo, que no era criollo, va a estar yo en Rapperjú. El caballo ratasto, que no era criollo, batalló en la batalla de Yapeyú. Se trabó un poco, mi. No se fuerce, querido. Se le nota el barrio. Usted es pobre. ¿A qué vino acá? ¿A qué vino? ¡Miralo! Se mueve y salpica Tuco Campanelli. Pero qué mamarracho. Pero... ¡Putamaro, Frente Amplista! ¿A qué ha venido? A espiarnos, ¿no? Estos son los inventos nuevos, ¿viste? Ese invento espantoso que han hecho ahora, el gran acuerdo, no sé qué cosa, para hundirnos, para quedarse con todo lo nuestro. El gran partido, ese invento siniestro de la moyenne classe, ¿viste? Esa depresión que me da ganas de lanzar ahora mismo. Mirá, te juro que lo miro y me enfermo. ¿Pero qué es esto, el gran acuerdo? ¿Qué es esto? En este gran partido debemos patear bien. pero no nos han dicho las pelotas de quién. En este gran partido hay que patear la pelota, pero para ganarlo hay que ponerse las botas. Mientras yo estoy cantando para entretener, hay gente que no tiene un carajo que comer. A nadie ya le importa otra revolución, si en 5 minutos la dan en televisión. Los viejos maquiavelos revuelven en la mierda para ver si conviene la derecha o la izquierda. Y cuando se encuentre la salida política, la gente no saldrá, pues estará raquítica. Y no hay que ilusionarse porque hay un montón que están haciendo cola para ir al sillón. La inflación y la veda o el retorno anunciado son distintos fideos con el mismo estofado. Si siguen allí sentados estúpidos burgueses, siempre las Malvinas serán de los ingleses. Más podemos estar tranquilos con esta suerte perra, pues somos un país joven y no tuvimos guerra. Cambalache de Radio Lito. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. El calendario biodinámico junto al Quematuti. Yo reparé las canciones que la gente olvidó, esas que la militancia un buen día abandonó. Viendo sus planes frustrados una y otra vez, se fueron acostumbrando y no paran de correr. Van con miedo a la inseguridad y no se dejan vivir. Miedo a perder equilibrio, siempre al borde del pretil. Voy a reparar la espera y la calma va a nacer. Con el mate en la rambla voy a ver amanecer. ¿Y hace mucho que se dedica a esto? Mi trabajo es digno y de calidad, ya lo dice el eslogan. Porque la calidad es un signo de responsabilidad. Cuanti más calidad haya, más mejor. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo es, pues? Puta, ¿dónde se han perdido, cabrones? ¿Cómo es? ¿Qué tal, onda, hermano? ¿Qué ondillas? ¿Todo blue? Más, pues suave, hermano. Andando aquí, pues. Che, hermano, ¿qué tal? En la periferia, puta, pues, no hay trabajo, no hay ni mierda. Sí, casco está, hermano. ¿Qué podemos hacer? Perseguir sueños nomás será, ¿no? Hay que mostrar la realidad porque, puta, están mamando en los canales, en la radio. O sea, solo muestran, digamos, lo de afuera y, pues, a lo de lo nuestro, nada que ver. O sea, que es sí, pues esos cuates manipulan, ¿no ve? Los medios de comunicación. Dicen lo que quieren en contra de Bolivia, si los jóvenes estamos en bolas, hermano. Hermano, ¿no nos ubicamos? Claro, hermano, tenemos que resaltar lo nuestro, lo boliviano. El ojo amarillo y verde, la huipala, la coca, hermano. Hay que mostrar nuestra raza y la cultura, que vale la pena también, cabrón. Está bien estar orgulloso de ser hijos de pollera, qué cabrones. Hermano, de haber nacido del producto del alcohol y de la coca, de la pachamama. Ser hijos de mineros, hijos de campesinos, de fabriles. Soy orgulloso de eso, mierda. Soy indio. ¿Qué putas? Cuando me dicen indio me siento orgulloso, porque eso es Bolivia, nada más. Hay que sacar la raza adelante, hermano. Somos raza. De corazón. Querías escuchar la cruda realidad que se vive en la calle y tenemos que enfrentar. Querías escuchar la pura realidad de lo que es caerse y volverse a levantar. Querías escuchar la pura realidad. Abrí bien tus oídos porque te voy a contar. De represión policial nos quieren desalojar y no me pienso callar. Monsanto juega a ser Dios y eso no data todo mal. En América Latina y en Córdoba capital, la tragedia está en la esquina y no la podés matar ni tapar. El que más tiene quiere más y es capaz de dejar mi familia sin hogar. Total, ¿qué le importa? Si ya están avanzando sus obras, pero la gente de abajo siempre le estorba y por eso

ansiosa está por el mundo. Cambalache, de ruedas de metal, por Radio El Grito. Esto es cualquiera. Acá el José para Radio El Grito, estamos en Las Rabonas, homenaje al Bocha Sokol organizado acá en el Club Tajamar. Estamos para una banda invitada. Ah, una banda invitada. Invitada y con el placer de estar en Las Rabonas, donde vivía Ale Sokol, a metros de su casa y tocando con Roma Pagana. Me habría encantado que fuera acá, pero vos sabés que estos personajes flotan, están ahí, así es un placer estar con toda la banda que vino de Buenos Aires para tocar esta noche acá, con por Roma Pagana, ¿no? Que es la banda, obviamente. Por si alguien todavía no reconoce la voz, no saben de qué estamos hablando, estamos con Andrea Prodan y acá estamos con la banda, con Roma Pagana, que forma, arranca, nos cuentan en qué posición están arriba del escenario. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. De fondo, en enganche, Cristian Fernández en batería. Punta derecha con la guitarra, el rojo. Diego Segovia, artillero izquierdo, bajista. Exacto. Así forman 12 Roma Pagana arriba del escenario y hoy una fecha musicalmente, pero también humanamente muy especial esta. Sí, primero nosotros nunca hemos tocado en Tras la Sierra. Y uno dice, ¿por qué? Porque es difícil venir acá para nosotros y darle un sentido a la cosa. Pero Lucrecia, que organizó el evento, Lucrecia Tarico, me llamó y dijo, mira, sería, ¿quieren tocar con Roma Pagana en este evento? Dijo, wow, qué flash, alguien que nos invita, vamos, ¿viste? Que no sea en un barcito, sea una cosa, aparte para el Bocha, la cosa se dio naturalmente, no es que... Y así que acá estamos, ellos estaban libres milagrosamente y acá estamos, así que vamos, esta noche va a ser una fiesta para todos nosotros. Roma Pagana arriba del escenario, por ahí gente que los conoce de otro lado, ¿qué va a ser lo que se va a encontrar la gente hoy cuando Roma Pagana pise el escenario? Mira, nosotros tenemos nuestra fórmula, hoy no tenemos nuestra escenografía que nos ayuda y ayuda al público a entrar en el mundo de la banda un poco, pero... Para nosotros es una mezcla de control y descontrol. La banda tiene momentos de samurái y momentos de caos absurdo. Así que va a ser esto, me imagino. Cada show para nosotros es una novedad. Hay momentos que nos largamos a una improvisación para volver a una cosa. Y la noche da para ver cómo va a ser la fórmula esta noche. No sabemos, la lista la hacemos poco antes de tocar. ¿Qué dicen? Vamos a hacer la lista después, ¿no? Me parece que va a ser una linda noche, que siempre la lista se arma unos 10 minutitos para saber cómo viene el público, cómo viene el lugar, cómo viene la noche también, cómo nos encontramos nosotros, para ir armando a ver cómo se viene este tsunami musical arriba, sí, del escenario. También agarrar el poder que tiene estas sierras, ¿no? Que siempre fue como un punto clave para nosotros venir a tocar acá y vamos a ver qué pasa. Cuando se trata de esto, de arrancar el tsunami, de improvisar y de largar, ¿quién hace punta? ¿Quién es el que tira el primer riff o el que mira para el costado y hace el cabeceo y largamos? y ya somos una especie de bestia de las cuatro cabezas, ¿viste? En un comienzo tiene que ser una persona, pero después con el tiempo la cosa se transforma que somos, ya nos conocemos, así como una especie de monstruo de Harryhausen, esto que hacía la película de, ¿viste? Sí. Harryhausen, que sacaba esto tipo de las cuatro cabezas. Ese. Si está faltando el efecto cuatro cabezas, ya tambaleamos, somos una bestia única. Eso es lo bueno de la banda. Hoy, tras la sierra, ¿cómo sigue Roma Pagana? ¿Dónde sigue? ¿Qué pinta? No hay plan por ahora, no hay plan. No somos una banda muy veranera, ¿viste? Claro. Hay bandas que, oh, viene el verano, vamos a la playa a llenarnos de guita, a levantar la minita, no sé qué. Nosotros, extrañamente, es una banda que termina siendo más invierno. La primera vez que tocamos en verano. Creo entre diciembre y abril no tocamos nunca nosotros. La primera vez en 15 años que tocamos en verano. Buenísimo. Está bien, ¿eh? Buenísimo. Y al aire libre, raro también. Para sí, nosotros somos también. Muy de lugar oscuro, subterráneo. Así que vamos a ver qué pasa, ¿viste? Y ese entre abril y diciembre, ¿cuál es el circuito Roma Pagana? ¿Hay algún circuito armado durante el año? ¿Salen fechas? No. Banda muy extraña la nuestra, siempre tuvo una historia particular de muchos shows y después nada por largo tiempo. Y ahora tocamos menos, tocamos 4 o 5 veces por año, viene más gente. Claro, estamos felices, nos gusta porque nos vemos y tenemos mucha gana de tocar y viene más gente a vernos porque, viste, sabe que si no se pierde Roma Pagana, que es una cagada. No hay muchas ocasiones de vernos, digamos, realmente tocamos. Y básicamente, como viste, nosotros dejamos todo el escenario, realmente es como nuestra explosión, viste, casi orgásmica, y por eso también creo que también dosificamos esa, para no también no cansarnos, ¿no? Buscamos extrañarnos también, buscamos un poco extrañarnos entre nosotros cuatro. Una novia tipo touch and go, hermosa, claro, total. Hacen Ruedas de Metal, su primer año, este es el festejo de su primer año, así que, bueno, un año con toda, por más metal, por más Ruedas de Metal, y no se olviden, toca metal, cagón, escucha metal, cagón, y escucha Ruedas de Metal, cagón. Esa soy el cantante de Orcas, quiero mandarle un saludo muy especial en su primer año de vida al programa Ruedas de Metal de la radio El Grito, así que nada, vaya mi saludo y mis buenos deseos para este 2018. Larga vida heavy metal, larga vida Orcas. Un abrazo a todos. Buenas noches. down there.